Damos iniciado esta transmisión de Radio Bay. Vamos a escuchar, estábamos escuchando recién a Gigi Allin, uno de los padres del punk rock, que cuando hacía tocatas se tapaba en caca y hacía un montón de weas que lo hicieron famoso. Se mató de una sobredosis de heroína, lo acusaron de violaciones. Bueno, tenía la vida un rockstar. Y ahora, para variar un poco, vamos a poner algo de música de chiptune, algo hecho en Game Boy, de Nintendo Teenage Robots, que es de uno de los integrantes de Atari Teen Riot, así que ahí lo voy a poner. Es media rara la música, pero no deja de ser interesante. Ahora yo creo que amerita escuchar, seguir con los temas menos raros, menos piteados, y vamos a escuchar a Brujería, este grupo de narcos satánicos mexicanos, cantando su versión de la Macarena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. ¡Eh! ¡Marihuana! ¡Ay! dale a tu cuerpo lo que necesita. Harás marihuano, es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Marihuana, marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita, marihuana, cocaína, marihuana. Chíngate una grapa de la fina. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, andas crudo, buscas en medio. Gasta la neta, compra onza y medio. Saca un chingo, hazte un leño. Marihuana, marihuana, marihuana, brujería. Si te cansas de esta hierbita, marihuana, marihuana, cocaína. Chíngate una grapa de la fina. Marihuana tiene el manito. Los pendejos buscan polvito, ahora no te pones drogadicto y te hagan con los kilos. ¡Ay! Marihuana, brujería, marihuana, brujería tiene marihuana, marihuana me cojo tu hermana. Bueno, hay un grupo que toca como una cruza de grindcore con thrash, con crossover, que se llama Ghoul. Y la gracia de este grupo que hace, podríamos decir, una ópera metal o discos conceptuales, porque se desarrolla toda una historia en los discos. Básicamente, los Ghoul viven en el pueblo de Crypsylvania y... Y los weones salen a andar en skate, a tocata, a violar gente, wea, y en eso gira en torno a la historia hasta que aparece un cazador de ghouls y se empiezan a desarrollar todas estas batallas entre medio de un cabro chico víctima de bullying que se transforma en monstruo, etcétera. Dentro de esta historia, el cazador de ghouls decide construir un robot para destruir a los ghouls, y este es el tema que habla de eso, que es bastante bueno, y la gracia de este grupo que a pesar de ser bastante cliché, suena como muy fresco. Suena demasiado bien, de hecho, para ser un grupo tan cliché. Worlds of the dark and the soul. Bueno, y como me dieron permiso en IRC para hablar de las noticias, quería comentar un poco toda la weá que está pasando con el nombramiento de este español de apellido Segovia y todo el rollo de la NFP y todo eso. Realmente el fútbol no me interesa, pero igual es interesante analizar un poco todo el rollo que hay con la manipulación mediática y la intervención del gobierno. Cómo se está intentando impugnar la elección y a su vez cómo responde este tipo. Hay un par de tecnicismos bien interesantes. Ahora, lo que creo que yo que cabe destacar en primer lugar que el fútbol, siendo un negocio bastante masivo, su manejo es bien poco democrático, lo que ha quedado muy en evidencia. Otra cosa que cabe destacar es que cómo se juegan los intereses por algo que es tan mundano como el fútbol y la forma en que esto puede influir, porque yo no conozco realmente las atribuciones que tiene este consejo o lo que sea del que va a ser presidente este español, pero claramente pueden tomar medidas que van a tender a producir un beneficio económico, porque a su vez todos estos gallos deben tener capital en el canal del fútbol, por ejemplo, y pueden empezar a no, bueno, la señal ya está restringida al canal del fútbol, pero hay ciertos beneficios que pueden mostrar los goles en la televisión abierta, cosas así. Es algo muy similar a lo que pasó en Argentina. Ahora, bueno, yo si fuera dictador del universo prohibiría el fútbol profesional, pero no soy dictador del universo, así que hablando de una forma bien democrática, yo creo que lo más seguro es que esta elección siga adelante porque lo que responde este español a las acusaciones que le hacen de tener ciertos intereses, cierta implicancia, es que al momento de realizarse la elección, el mismo consejo actual autorizó y dijo que no había ningún motivo por el cual no fueran candidatos válidos. Así que podríamos decir de forma jurídica que precluyó el derecho de impugnar esa elección. Ahora, ¿qué puede hacer la gente frente a esto? Bueno, realmente nada. Lo que nunca van a lograr organizarse una asociación de consumidores de fútbol o algo así que dejen de ir al estadio y en el fondo que lo hagan quebrar. La gente no tiene esa mentalidad autogestionada y de organización, pero sería bien interesante si se diera eso. No tengo idea si existe, capaz que existe y esté hablando puras weas, como no soy muy asiduo al fútbol, pero no sería una mala idea una agrupación de consumidores de fútbol que dejaran de ir al estadio y chao, hacerlos quebrar y en el fondo recuperar eso que porque por mucho que sea el opio del pueblo, no deja de ser un patrimonio social el fútbol. Así que vinculado con lo que acabo de decir, voy a poner un tema de un grupo de hoy español que se llama Non Servium y este es el tema Hooligan. Como retumba el campo, cientos de chavales descontrolados, rebeldes de generado. Una grada de gran color, violencia y alta tensión. El buen fútbol, el alcohol, no está en la diversión. Dice de su lucha, queda hoy, está cerrada, pulse aquí, nunca será bienvenido aquí. Dice de su lucha, queda hoy, está cerrada, pulse aquí, nunca será bienvenido aquí. Escucha las voces de la ficción como retumba el campo. Cientos de chavales descontrolados, rebeldes degenerados. Una grada de gran color, violencia y alta tensión. El buen fútbol y el alcohol no está en la diversión. Dice de su lucha, que no voy, está cerrada, pucha esquí, nunca será bienvenido aquí. Dice de su lucha, que no voy, está cerrada, pucha esquí, nunca será bienvenido aquí. Bueno, realmente no, nunca he sido tan fanático de Lloyd, pero Nonservium siempre ha sido un grupo que me ha gustado bastante. Tienen, porque no, a mi parecer no suenan como hoy, de hecho suenan hasta como metal de repente, no suenan punk, las letras son punk, la ideología es punk, que claro que me llama la atención, pero el sonido es bien particular. Ahora, siguiendo hablando de la contingencia un poco, hubo una situación social que casi ni salió en las noticias y fue el tema de que las farmacias aún más, los trabajadores estuvieron en huelga puta como un mes. Y claro, el conglomerado que es dueño de esa farmacia invierte tanta plata en publicidad en los canales de televisión que nada se supo, que se tapó muy bien. El tema es que fue un movimiento social demasiado grande y lo que me molesta es que tanto se ignoró. Hace poco llegaron a hacer un convenio colectivo y lograron regularizar algunas cosas, pero por ejemplo tenían muchos problemas con que no sé cuál es el artilugio jurídico que hacían, pero su sueldo base partía en 30 mil pesos y después a base de comisiones llegaban al sueldo base y sin tener mayor prestación, ninguna especie de remuneración especial, alguna forma de participación, nada. Entonces, considerando la cantidad de ingresos que genera una farmacia y con la población chilena que es bastante hipocondriaca, es como muy muy injusto y lo peor, lo más indignante es que no salió en la tele, vino a salir creo que recién ahora que llegaron a un acuerdo. Y del resto nada, yo de hecho me enteré por el de Clinic, que en cierta manera es como contra periodismo, contracultural, en cierta forma comparado por lo menos con lo que sale en la tele, sí, podemos clasificarlo contracultural. Entonces, respecto a lo dicho, ahora vamos a escuchar un tema de los muertos de Cristo que se llama Gástale una broma. Bienvenidos al mercado laboral, donde el obrero más barato oferta esencial, garantía asegurada, es un mito y eficaz, su contrato es basura, no dudes en llamar, colabora con tus amigos los que te van a vender, indica tu más obrero, condiciones tus veces, apoyados por la mafia que te cerca alimentar, los parientes de los ricos, con el tipo de pero yo ese tema que bastante bueno de los muertos de Cristo, que también es un grupo de punk que hace mucho rato que no suena como punk, porque son, no sé si son virtuosos, ¿no? No es como escuchar a Steve Vai tocando guitarra, pero los gallos le ponen y tienen letras con mucho contenido que son bastante buenas. Ahora, siguiendo con la lata de las noticias y la contingencia nacional, les quería comentar que postearon la foto de un culo hermoso en el board general de bienveniinternet.org. Creo que deberían todos pasar a ver ese culo porque es uno de los mejores culos que he visto en el último tiempo y vale la pena disfrutarlo. Ahora, volviendo al tema, en España están indignados porque el embajador chileno que está allá tiene un pasado pinochetista bastante fuerte. Podemos decir de frentón que es un golpista que dejó la cagada y eso es bastante interesante porque en cierta forma España, aparte del vínculo histórico que hay con Chile, se sienten hermanos por ambos países haber sufrido dos dictaduras de corte más o menos similar, aunque económicamente la chilena era mucho más abierta, mucho más liberal. Y bueno, ¿qué ocurre? Que bueno, tenemos algunas diferencias allá que hacen que la dictadura de nosotros se sienta mucho más presente. Y lo primero es que en España Franco murió, dejó el poder porque se murió. En cambio acá en Chile Pinochet básicamente no dejó el poder ni lo sacaron, lo entregó él, lo entregó siendo senador, estuvo no sé cuántos años más recibiendo como senador, recibiendo platas del país de lo que ya había hecho y además de eso sigue siendo un héroe para la mitad del país, que es una hueá como insólita. En la mayoría de los países desarrollados, todas las dictaduras que han habido, excepto grupos muy pequeños, se ven como tiranas y como un ejemplo de lo que no debe ser una sociedad, pero acá en Chile, siendo siempre tan extraño, se da esta situación de que no son grupos pequeños, polarizados y radicales los que lo ven como un héroe, sino que, puta, el 40% defiende la dictadura de Pinochet, que es como entre triste y gracioso. Así que, siguiendo con este tema, esta canción es de un grupo que se llama La Armada Roja, son centroamericanos, se la dedican a otro dictador, no estoy seguro a quién, pero se aplica bastante bien la canción a la situación chilena. La gloria política, la más efímera y la más deleznable de todas las glorias humanas, se conquista al precio de muchas molestias y sinsabores, de muchas injusticias, de muchas incomprensiones y aún de muchos peligros, inclusive de la traición artera y de la emboscada de voto. ¡Ha muerto ya! Pueblo, que pase en mi país. viento del destino. Bueno, no hay ninguna otra noticia que me parezca interesante, así que dejando la densidad política de lado, volvamos a la música. Este grupo que voy a poner ahora se llama Les Crawl, no tengo idea cómo se pronuncia, asumo que es así, y la gracia es que mezclan como grindcore con este jazz easy listening, y como musiquita de ascensores. Buena música, bien loca. Los temas por lo general son cortos, así que voy a poner varios para que cachen la bola de este grupo que es bastante interesante. Bueno, ese era el grupo. Como pueden ver, tienen una onda bien interesante, bien rara, y ahora que se me está adelantando un poco, es un grupo chileno que toca black metal, un género que yo no disfruto mucho por regla general, pero este grupo logró gustarme y hacen un black metal que no es repetitivo, no sé, por lo menos a mi parecer es escuchable y de hecho me gusta bastante. Estos son Proyecto Ibex y el tema se llama Oda al Anticristianismo, así que para que lo escuchen. We'll be right back. supe de cristal, nos llevan a un tormento mental. Desde la profundidad de la mentira ya sé la verdad. Con enseñamiento y determinación, Jesucristo es un bastardo. Bastante bueno, a pesar que toda la temática satánica me aburre, considerando que soy ateo, pero realmente cuando caché ese grupo me pegué como el palo de que tampoco tenía que ser tan, podríamos decir, estricto y descartar todo un género por un par de grupos medio nazi con letras hueonas, considerando que hay mucha gente que hace black metal con tendencia roja y anarquista, y que descubrí toda una bola que había descartado cuando chico. Este grupo no tiene tendencias políticas que por lo menos que yo me haya dado cuenta, pero por lo menos la música es bastante buena. Ahora, para salir un poco de los tarros, vamos a poner algo virtuoso. Paul Gilbert, este gallo empezó tocando guitarra en un... No sé si empezó ahí, pero por lo menos se le conoce por su trabajo en Mr. Big, que era un grupo de rock, medio glam, medio heavy, los buenos salían a tocar con taladro y tenían todas esas demostraciones y etcétera, pero el buen toca bastante bien, bastante groovy. Y este tema que voy a poner ahora es de su disco solista, debe ser como el cuarto disco que ha sacado solo. Voy a poner dos temas, el primero que es una especie de intro que lleva el nombre del disco, que es Get Out of My Yard, así como Sal de mi patio. Y el que viene a continuación que se llama Hurry Up, para que cachen lo virtuoso que es el gallo, porque la gracia que tiene que no es como otros guitarristas que son buenos casi mecánicos, que tocan las rajas en un montón de escalas, etcétera, pero que no les falta como un alma a la música, les falta como una cosa que les dé, que lo haga interesante más que ser una demostración de capacidad. Así que los dejo con un poco de Paul Gilbert. Yeah. Bueno, como pueden ver, el Paul Gilbert toca la guitarra como un coche su madre. Yo creo que lo único que hace todo el día es tocar guitarra, ¿no? No sabe bañarse, no sabe lavarse los dientes, porque lo único que hace es tocar guitarra, según la. Toca demasiado bien y toca de una forma demasiado interesante y que no aburra, o que por lo menos a mí me pasa con, no sé, Yngwie Malmsteen, o cuando escucho Dream Theater, que es una demostración de virtuosidad constante, pero que se vuelve repetitiva y monótona. Entonces, Paul Gilbert tiene esa gracia de darle una especie de cuerpo a la música. Ahora, siendo autorreferente con mis gustos musicales, bueno, yo empecé escuchando metal, empecé escuchando grindcore, Carcass, al tiro, nunca hice esa evolución que hacen todos como Metallica y escuchar a Agre, weá, no. Nunca hice eso. Y me centré tanto en escuchar puro death metal y grindcore que en algún momento me empezó a aburrir porque se estaba plagando de grupos muy genéricos y ahí fue cuando empecé a escuchar punk y otras formas de música. Y cuál es la cosa que cuando ya había perdido como un poco la esperanza de escuchar un grupo nuevo que fuera bueno, descaché esto, creo que son filipinos, no estoy seguro. Quizás sean parientes de alguien que está en la sala de Bienvenido a Internet ahora. ¿Y cuál es la gracia que hacen un greencore que no deja de ser cliché con algún grado de contenido político y crítico social? Pero que a pesar de no ser nada experimental, nada nuevo, logra entretener, logra ser memorable, un grupo que es reconocible, no como el ejército de clones que hay, no sé, pues de Suffocation, de Cannibal Corpse, de Machetazo, que uno no puede distinguir un grupo de otro. Estos son distinguibles, tienen algo que lo hace especial, como los temas de, por lo general, de Grindcore son bien cortos. Voy a dejar cuatro temas de uno de este grupo que se llama Wormrot, así como Gusano Podrido, que son muy buenos. Yeah. Bueno, me acabo de dar cuenta que ya llevo como 50 minutos de transmisión, así que creo que es la hora de dar un servicio un servicio social a todos nuestros radioescuchas. Y es que vamos a dar el pronóstico del tiempo para mañana, así que espero que sea muy agradable para ustedes. Para mañana tenemos una chupa de pico para todo el litoral central. Bueno, ese era el pronóstico del tiempo con la voz más sensual de todo internet. Ahora, cuando caché este grupo Warmrot, que me gustó bastante, como ya dije hasta el cansancio, hice algo que no hacía hace mucho tiempo y que es buscar información sobre la música. Pillé por ahí una entrevista y entre eso decían que una de sus influencias era un grupo de grindcore gringo que se llama Insect Warfare. Y de hecho en las fotos de la banda salían como con poleras del grupo y yo no lo conocía, pero que también tiene esta característica de Warmrot que a pesar de ser como un cliché del grindcore logran sonar de forma fresca y poco monótona, así que también como los temas son cortos voy a dejar tres temas ahora para que cachen este grupo que es bastante bueno. Bueno, ese era Insect Warfare. Como ven, no es la última revolución de la música ni nada, pero logran hacer un grindcore bastante llamativo, bastante. Se da la paradoja de que no deja de ser genérico, pero a la vez es individual, mejor dicho, es único, es diferenciable de otro grupo. Ahora vamos a pasar a algo que en su tiempo se llamaba Cross, hoy en día se le dice Stench, que vendrían a ser los padres de este género con el grupo Amebix y su tema Rise. ¿Cuál es la gracia de este grupo? Que hicieron algo que en la época no se hacía, y estoy hablando de principios de los 80, quizás se remonta a Matra, en que lograron mezclar la simpleza y crudeza del punk con ¿cómo podríamos decir?, esta melancolía que tenían grupos como Black Sabbath y generar un sonido que es crudo, pesado, y que es disfrutable tanto como por punk como por metalero, y que es uno de mis grupos favoritos porque, a pesar de ser música relativamente básica, tiene una atmósfera bastante densa. Así que este es Amebix con su tema Arise. Get off your knees! Get up! Get up! Jews who sow the rotting seeds of gloom and despair amongst your own ranks. Pathetic sniveling little turds, assuming the identity of the down and out. Despondent sheep-like cretins, hopeless clowns in a circus which has long since died. Arise, you fucking assholes, and rejoice. Speak now, or forever hold your peace. Yeah, widow. Here's the silver. So, how can I ask this? See, there's the most of the new equipment. That's the number of the first list. Bueno, imaginen que agarráis grindcore electrónico genérico y lo mezcláis con temas de otaku pedófilo y sale este grupo que ni siquiera me voy a dar la molestia de pronunciar el nombre porque la wea es horriblemente larga y la wea entretenida nomás, así que aquí va el tema. では第7ブロックに出現したのは。 Siguiendo con los grupos medio raros, hace poco puse Les Crawl, que mezcla grindcore con musiquita de jazz y toda esa weá. Tengo otro grupo japonés que se llama CSSO, que es una sigla que significa Clotted Symmetrical Sexual Organs, que también tienen una mezcla de rock and roll con grindcore bastante buena, bastante interesante, y escapan del típico grupo con temas de un minuto, 30 segundos. Vale la pena darle una oportunidad a CSSO. Aquí va el tema diversión. We'll be right back. Bueno, una de mis amigos personales, que un joven muy sano que hemos apodado el Tila, me pidió que pusiera algún tema que hablara de amor y todo eso, así que decidí poner un tema de Ranchos Brothers, que es un grupo que toca como Motorhead, pero más nazi, pero es como en broma la wea. Este tema se llama Put It In Bear, que es como ponerlo a fierro pelado y habla de culiarse a todas las putas, fierro pelado. Ponerlo donde nadie más se atreve, follar los sapos más tóxicos, pero con valentía, como lo haría alguien que pertenece al Frente Erótico Miguel Manrique, un macho recio preparado para fornicar cualquier vagina que se le cruce. My dick in bear. I'm not afraid of pregnancy. I'm not afraid of an STD. And I don't care if I get AIDS. I got nothing to live for anyways. And I'm not a coward. I'm not a faggot. If I get AIDS, I just don't fucking care. I put my dick in bear. Latex, because I don't believe in safe sex. My only method of birth control is to stick my dick up a chick's asshole. 'Cause I'm not a pussy, I'm not a faggot. I'll fuck pussy, most guys wouldn't dare. I don't care if you got crabs in your pussy hair. Anytime I stick my dick in there, I put my dick in bear. Bueno, siguiendo con las peticiones de mis amigos personales, hay un joven que él es miembro de una etnia oprimida en Chile, que son los gitanos. Él está acostumbrado a vivir a pata pelada y decidió reivindicarse y entró a estudiar derecho. Él es el rubio más bonito de la universidad, con su aspecto gitanesco, sus panderos, pero el loco es tela porque escucha a crosscore y me pidió un tema de Black Panda, así que un saludo para el gitano Leito y este tema de Black Panda, dale gas, Barry. Dale gas, Barry. Es el último de los V8. Puedes cerrar la tienda después de este, no quedan más. Sí, el último de los V8. Casi nada, muchacho. 8 cilindros, doble cámara. Dile lo del compresor. 600 caballos de potencia en las ruedas. Es música para mis oídos. El compresor, hombre, el compresor. El condenado ha nacido para correr. Yo no sé por nada, yo no sé por nada, yo no sé por nada. Bueno, me está siguen pidiendo saludos y weá, no sé para qué chucha piden saludos, si a esta weá le escuchan como ocho weones y todos nos tenemos malas. Pero bueno, saludos para Astrid y bueno, le dedico este tema que es de un grupo que toca así como la cruza de Motorhead, pero versión black metal que se llama The Rocking Dildos. Y este tema se llama Hair Slut, que se traduce en algo así como perra peluda, una weá así. Porque quería escuchar The Rocking Dildos, así que aquí va el tema. Bueno, después de ese tema romántico, me aburrí de poner tantas weas panquetas, así que voy a poner un poco de thrash metal, este grupo, gran grupo alemán, Creator, que es como thrash metal de contenido político. Y este tema se llama Violent Revolution, Revolución Violenta. No more. Bueno, mi amigo personal, el Tila, violador de muchas mujeres, destructor de muchos símenes, saqueador de muchos anos, me comenta que va a ir al baño a hacer caca y que me va a seguir escuchando y quiere que le diga un tema especial, así que con todo el amor del mundo le digo un tema de Beerflech que se llama Kid of the Brown Vomit, el niño del vómito café, que no está presente nuestro amigo el señor Oso para dedicárselo, pero nuestro amigo Tila va a tener que transmitirle el mensaje. Bueno, yo sé que hay gente enamorada entre nuestro radio escucha, así que para los que estén en conquista, que todavía están en la época de darse sorpresita, ir a la casa del otro, hacerle el amor furtivamente, les dedico este tema que se llama El Yerno Ideal para que se den cuenta de lo importante que es buscarse una linda pareja para formar una familia. Soy el chico de los buenos modales. El yerno ideal. Te meto el pico en la zorra mientras te pego golpes en la cara. Con tus dientes me hacen pierna los nudillos y me arde cuando te hago fistfuck. Junto a tu vagina y tu ano con un corte hecho con mi cartonero de Hannah Montana. Sigo cortando hasta llegar al intestino porque quiero poder meter mi pico en tu páncreas. Yo, reggaetón. Bueno, y ahora poniéndonos un poco más serio, el otro día el locutor anterior estaba poniendo harto death and roll, que es este hermoso género de música que mezcla death metal con rock and roll, y se le quedó este grupo que creo que no lo ubicaba, que se llama Beyond the Sixth Seal, que es algo así como más allá del sexto sello, una wea bien apocalíptica. Que hacen un death and roll que es muy destacable y por eso, y de hecho es de mi grupo favorito y voy a poner este tema de ellos que se llama I Die a 35, Muero a los 35, habla de puras cosas románticas como la venganza como único motivo de existencia y matar gente y todas esas weas tan bonitas. I don't care. Bueno, el siguiente tema me lo dedico a mí porque soy una persona egocéntrica y todo eso. Y creo que ya lo puse el otro día, pero me gusta porque es entretenido, me identifico plenamente, habla de satanismo y salvajismo y vestirse de negro y weá. Este tema se llama Especial y Malo. Dejémonos de cosas. No me voy a engañar más a mí mismo. Armando Luna es un nombre poco rockero. Me voy a sacar esta piel de perdedor. Me voy a comprar velas negras. Voy a hacer un ritual satánico. Voy a matar un cuy y voy a tomar la sangre. Esta misma noche me meto a la pieza y voy a sacar del techo toda la lunita y los planetas fosforescentes. Voy a poner puros cráneos. Soy especial y malo. He cambiado. Me voy a retirar del coro de la iglesia. Quiero ser como Kirk. Dejarme crecer el pelo y ser hediondo y tener minas. Porque siendo malo, he descubierto mi propia identidad. Me puse heavy y malo. Admiro a Alfredo Levin. Quisiera tocar en el grupo Diva. Voy a botar a la basura mi pijama de Winnie the Pooh. Voy a dormir todos los días hasta las 3 de la tarde. Y no voy a hacer las tareas. Toda la música es una mierda. Me voy a joder al sistema. Soy especial y malo. Ahora soy más hombre. Las chicas especiales siguen mi aroma. Arreglé mi triciclo. Le puse ruedas patonas. Me voy a vestir de negro y voy a salir a asustar en la noche a todas las viejas copuchentas. El Anton de Criminal me enseñó a gritar como rockero. Es más o menos así. Todavía no aprendo, pero algún día voy a gritar como hombre. Así. Me doy miedo. Soy amigo de Juanito Panzer. Me está enseñando a tocar la guitarra como un hombre. Estoy en el semillero porque quiero ser un rockero de verdad. Nunca más seré un niño bueno. Voy a dejar de ir a catequesis. No quiero ser más un loser. Quiero ser un rockero winner. Apoyen el rock nacional. Aquí hay talento. Yo soy uno de ellos. Me doy miedo. Soy especial y malo. Me voy a comprar poleras negras y las voy a rajar para mostrar las tetillas. Yo tengo una de Bon Jovi y me la voy a poner hoy día. Él es tan bacán. Me tiro peo. Me voy a comer un murciélago vivo. Ozzy Osbourne me envidiará. Y voy a buscar el caballo de Jim Morrison. ¡Busca la muerte, Jim! Soy rockero y malo. Y nunca cambiaré. Soy especial. Real, sencillos. Ordinar con un pleno, pero. Siempre se nos fue a poner el ni a la dos. O siempre trae que hacer un centro a la mano. To me. That's the way I like it, baby. I don't wanna live forever. And don't forget the Joker. Bueno, como hace un rato les comentaba, yo antes era como bien alejado de lo que es el black metal, pero he ido encontrando algunas bandas que aunque las letras satánicas y weas las encuentro ridículas, preferiría que tuvieran letras más filosóficas o políticas. De repente tienen sonido bueno. Esta banda se llama Anal Vomit, Vómito Anal. Creo que son peruanos, no estoy seguro, vinieron hace poco. Tocan un black metal piola, así que aquí los dejo con Anal Vomit. We'll be right back. Ahora, imagínense que un día están con una mina que se ve piola, no es fea, tampoco es una modelo, y están intimando, besuqueándose, manoseándose, intercambiando fluidos vocales, y cuando empiezan a descender, a correr manos, se les ocurre empezar a sacarle la ropa arriba, el chaleco, polera, lo que sea que tenga, y se dan cuenta que tiene el pecho peludo, pues, weón, tiene como una viruta entre medio de las gomas, la weá acuática. ¿Cómo le llamáis a esa weá? Yo a esa weá le diría que es un sabotaje. En honor a eso voy a poner este tema de los Beastie Boys que se llama Sabotage. Bueno, no sé por qué la gente ve Jingo, ve Mecano, la generación 2000 de Venga Conmigo y todas esas weas, si tienen la radio de nuestro sitio, recuerden visitarlo, nunca olviden su nombre. Bienvenido a Internet. Tampoco olviden la voz de Luz, que es el weón con la voz más sensual de todo el universo, recuerden visitar bienvenidointernet.org. Siguiendo ahora con el Dead and Roll, voy a poner otro grupo que no pasó el otro día cuando estaban examinando este género. Se llama Addicted y sus temas básicamente hablan de alcoholismo, resaca, vomitar por beber en exceso y en ese mismo tónica, este tema se llama Alcoholic Depravity. Sorry, fucking rules. That's all you can go. No. destruction. Blindness, blindness, just for pleasure. Bueno, no sé si se acuerdan, hace poco se puso como de moda, no fue hace poco, hace como un año, hablar de las tribus urbanas y toda esa weá, y hace poco en el 13 empezaron a hablar de los psicobilly, los straight edge, Bueno, se le olvidó mencionar una parte del movimiento Straight Edge que se dedica al rubro de los moteles, que son los besuqueadores crew. La besuqueadora crew se caracteriza porque los locos van a moteles, pero no tienen sexo, solamente se dan besos y van a los moteles con pijamas, con patitas, de esos así como mameluco y wea que se abren por atrás. La besuqueadora crew es un movimiento romántico social poco conocido, pero que cada vez obtiene más adeptos. Por lo general se caracterizan por ser hueones colorados y que andan como con la boca dormida porque pasan toda la noche dando besos. Entonces, para este público especial les vamos a dedicar un tema de AC/DC que se llama Let Me Put My Love Into You, que es como déjame ponerte el amor adentro, así una forma muy sutil de decir te lo quiero puro poner. Y así que este tema va dedicado para los besuqueadores Crew 2010. Bueno, como andaban pidiendo un poco de punk por ahí por el IRC en privado, súper homosexualmente, voy a poner uno de mis temas regalones de Dead Kennedys que se llama Nazi Punks Fuck Off. Y después el cover que le hizo otro de mis grupos regalones de Grindcore, de los primeros que escuché, Napalm Death. Así que lo disfruten. It's Fuck Off, overproduced by Martin Hannett, take 4. Punk ain't no religious help. Punk ain't saying for yourself. Ain't hardcore reads like your hair when Jackson lives inside your head. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! If you're not right, get out of here. You ain't no better than the bouncers. We ain't trying to be police, so you ain't the cops. It ain't anarchy. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off! Take out your work, what a man! Each other, the police state wins. Stop your backs and trash our holes. Trash your bank if you got real balls. There's nothing fucked to get the ghoul. Realize he's a new school. I can't just make this many cops in the real world. So I can be the first to go. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. Nazi punks, Nazi punks, Nazi punks, fuck off. You be the first to go, you be the first to go, you be the first to go. What lets you think? Bueno, hay varias formas. No, bueno, empecemos bien. Los chilenos, dentro de sus características, es ponerle harto apodo a la weá, ponerle apodo al pico, póngale nombre al niño, toda esa weá. Ahora, se da dentro del esquema del coito, de las relaciones sexuales, que algunos le dicen entrar al ring de cuatro perillas, no sé, los pollitos pastando, inventan cada weá y eufemismo. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mayoría de estos describen situaciones sexuales normales, de gente normal. Ahora, ¿qué pasa cuando hay dos personas con sobrepeso, fornicando? Bueno, una vez filosofando en torno a unas cervezas con unos amigos, llegamos a la conclusión que cuando hay dos gordos fornicando, el ruido que hacen es como el de dos cueros mojados chocando. Una hueá como, una cosa así, como, imagínense, dos cueros mojados chocando, estrellándose, como aplaudiendo entre ellos. Y entonces, en honor a eso, viene este tema de brujería que se llama Matando Cueros, pero que suena fácilmente como Chocando Cueros, así que cuando escuchen la canción tengan eso en mente. Tengan huevos, sea hombres. ¡Viva México, cabrón! Ahora, dejando un poco el huevo de lado, quiero poner un grupo de grindcore que me gusta bastante, se llama Brutal Truth, verdad brutal, no es muy difícil traducirlo. Estos gringos tocan un grindcore medio death metal bien especial que fue uno de los clásicos, a mi parecer, no lo valoran suficiente este grupo en la escena grindcore. No sé si algunos lo ven como muy mainstream, no lo sé en realidad, pero por lo menos para mí es uno de los mejores grupos que hay. Yeah. Bueno, ya van como 2 horas transmitiendo como a las mismas 10 personas, 8 personas del IRC, así que después quiero cerrar estas 2 horas con un grupo de crossover thrash bastante bueno que descubrí hace poco, que se llama Blunt Force Trauma. Voy a poner el disco de ellos que encontré, se llama Hatred for the State, odio al Estado, así que voy a poner el tema del mismo nombre. Después los covers que le hicieron a Dierai y a Minor Threat del tema Madman y Stray Edge respectivamente. Hatred for this day! Hatred for this day! I'll be annihilated until there's something gay. It's not a fun debate, it's hatred for this day. With a demon in the scavenger, we're ruling and the shovel in the fan. When we rise up with impunity and smash the motherfuckers when they stand. Hatred for this day, like an order that's embedded in my head. From the rest of the world, to the governor and even to the fan. The thought of revolution and rebellion has become my daily bread. I'll never stop until the fire fits the rage of practice and it spreads. Hatred for this day! Hatred for this day! I'll be annihilated, I'm gonna start the day. It's not a fun debate, it's hatred for this day! It's all the dreams going out, yes, it's just another way of telling you. Bloody man, go ahead, don't be scared. Get down the door, baby. You're baby. Into a slot, baby. Kick your butt. Pay the bills, let me play. Do it, take the door, baby. Do the next one, floor. Don't get down, down the door, baby. Get down the door, baby. You're baby. Into a slot, baby. You kick your butt. Hey, my friend, put your blood. Do this one, give my life to back. I've got to take my hands and take my hands and take my hands and got to take my hands and take my hands and take my hands and got to take my hands and take my hands and take my hands and got to take my hands and take my hands and take my hands and got to. It's all the greatest coming in. Get left to the world. Feel like you. Bloody man, come on in. Don't be scared. Baby, kick down the door. Baby, roar. Baby, get you a slime. Baby, he'll kick your butt. Well, I'm a prisoner just like you, but I got better things to do. Sit around by my head, hang out with the living dead. Sword shit on my nose, pass out in all the shows. I don't believe it, don't need it. Something I just don't get. I got treated. Better things to sit around and fucked up, cause I know that I come left on an eating little time without a sipping glow. I always wanna keep it dark, I never wanna use a crutch. I've got straight edge. Bueno, con eso se termina la transmisión de hoy día, pero antes de irnos quiero hacer otro servicio de utilidad pública para nuestro radioescucha, así que por favor escuchen el siguiente consejo. En Chile, más del 5% de la palta consumida es ilegal. Entra por pasos no autorizados en la frontera. Cuando la coma, que sea de verdad. Coma